Las 7 de la mañana, 55 minutos en la República Argentina. Estamos en Línea Noticias, 89.5 del Sol, compartiendo esta primera mañana de la radio. Nos cuesta todavía arrancar después de este hiper fin de semana largo, que para nosotros fue dos días más largo todavía. Estábamos cambiando el servicio de internet aquí en la radio y bueno, se nos hacía muy complicado trabajar sin internet a la mañana, así que bueno, decidimos tomarnos el viernes de la semana pasada para poder dar un mejor servicio en realidad. Si no, uno se tiene que manejar con conexiones telefónicas y en verdad no es lo mismo. En verdad no es lo mismo. Hoy la comunicación exige alta velocidad en las comunicaciones, precisamente, ¿no? Recién, por ejemplo, Daniel Segel de la Junta Vecinal del Barrio Los Robles nos avisaba vía Facebook que hoy van a hacer una reunión alrededor de las 20 con autoridades municipales y policiales preocupados por el tema de inseguridad. Hace unos minutitos. Y bueno, lo tenemos en línea, Daniel. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Tanto tiempo. Bueno, muy bien, muy bien. Un gusto charlar contigo, Daniel. Y bueno, contanos un poco la preocupación que tienen en el sector de los barrios Los Robles, precisamente por esta cuestión de la inseguridad, ¿no? Sí, dada la circunstancia de estos últimos días, de una andanada de robos aquí en el barrio, estamos muy preocupados. Por eso es que hemos convocado ahí a la cúpula policial y referentes municipales para que, a ver si hay alguna solución para todo este tipo de vandalismo, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido, Daniel, en el barrio? Porque no todo lo que se refleja en los medios es lo que pasa en verdad, ¿no? No siempre la gente informa sobre lo que pasa en todos lados. No siempre quiere informarlo también y a veces tampoco quiere hacer la denuncia, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que ha pasado en estos días que ha motivado esta preocupación por parte de los vecinos del barrio Los Robles? Exactamente, o sea, concuerdo con vos, Jorge, viste, la gente por ahí no hace la denuncia y esto no trasciende en los medios ni en la policía tampoco. Pero sí trasciende aquí en el barrio. Hemos tenido dos o tres asaltos a mano armada y varios robos así esporádicos, inclusive ayer a la tarde hubo un acontecimiento donde venían corriéndolo a uno de estos pibes y se metió en una casa y cuando lo van a querer agarrarlo, sacó un arma y bueno, se tuvieron que volver para atrás y salió corriendo. ¿Quién lo corría? ¿La policía? No, eran gente que le había robado y bueno, los quisieron agarrar y justo se metió en la calle, el verse corralado, sacó el arma, menos mal que lo tiró. Sí, en fin, estamos pasando por esa situación, entonces bueno, los vecinos autoconvocados el otro día plantearon esto y bueno, convocamos a esta reunión hoy a las 20. Espero que venga algún referente municipal para ver qué solución dan. Daniel, contanos un poco, a ver, ¿esto no ocurría o ocurría y estos hechos han sido la gota que rebasó el balso? No, esto no ocurría tanto, o sea, alguno por ahí, sí, esporádicamente, por ahí siempre, ¿viste? Pero ahora fue algo como que se juntó todo, ¿viste? Fue muy, en un mes hemos tenido 5 o 6, algo inusual en estos casos. Aquí en este barrio tan tranquilo. ¿Y cómo fue la reunión de vecinos autoconvocados? Me imagino que una preocupación que se ha hecho que se congreguen de forma natural los vecinos para tratar de pedir soluciones, ¿no? Sí, en realidad era como que ya nos veníamos juntando, habíamos pedido y resulta que fue el viernes pasado y justo por el tema de los corsos no podían venir referentes policiales, entonces como que nos juntamos igual. Y bueno, de ahí salió una nota que salió en el diario, no sé si la leíste, y bueno, y la reunión para hoy ahí con la cúpula policial y referentes municipales. ¿Cuál va a ser el planteo que le van a hacer ustedes al municipio y a la policía, si es que concurren y a la reunión? Y bueno, ahí vamos a salir varios vecinos a dar las inquietudes que tienen, por supuesto nosotros también, desde la parte de la Junta Vecinal, que es lo que nos preocupa el barrio en su totalidad, y en realidad es pedirle alguna solución a esto que nos está pasando, por supuesto. ¿Ha disminuido el patrullaje policial? ¿Hay menos presencia policial en las calles del barrio Los Robles? ¿Crees que se ha aflojado la prevención? Mira, en realidad nosotros logramos, por ejemplo, que la policía local entre adentro y de día por lo menos es que no haya ese... Había algunos, como te dije, robos y qué sé yo, de día, y bueno, con la policía local medio como que se solucionó un poco. Al ver la presencia policial es como que se calmó un poco, pero el tema es ahora de noche. Ajá. Y de noche, evidentemente, por lo que yo tengo conocimiento, hay un patrullero que tiene muy amplia zona para recorrer. Entonces es como que... ¿Viste cómo es? No. Sí. Bueno, contame sobre la reunión de hoy. ¿A qué hora va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Quiénes están invitados? Va a ser aquí en la Vicente López 555, de un vecino. Vicente, bueno, López, dijiste 555. Sí. Bien. Hemos invitado ahí a la parte de a Daniel Borra, a señor Albertario, a Laura Sequeira, que es la parte de institucional de la municipalidad. Y no sé si vendrá algún otro. Porque nosotros queremos soluciones, que vengan los que quieran, pero en realidad lo que nosotros queremos es una solución a esto, porque ya se torna, viste, demasiado, como que los vecinos tienen miedo, y eso es preocupante. Miedo, decís que tienen los vecinos. Exactamente. Daniel, muchas gracias. No, por favor, Jorge, gracias a vos, y siempre estar comunicado con vos es un placer. Lo mismo digo, un abrazo grande. Un abrazo grande. Ahí estábamos con el referente del barrio Los Robles, de la Junta Vecinal, precisamente. Bueno, estas reuniones que se están pidiendo de parte de los vecinos de diferentes barriadas, no solamente del barrio Los Robles, con el municipio y con la policía, es una exigencia concreta de mejorar el tema de la seguridad. Nosotros lo venimos diciendo desde cuando nadie se preocupaba por este tema, a principios de enero. Es más, en la columna del contador Gabriel Esmales, que yo retoma, que minutitos vamos a compartir, hablamos de la cantidad de guita que llevaban afanada, en Olavarría y demás. Lo venimos diciendo porque uno, al estar en contacto con este tipo de informaciones todos los días, no necesita tener una estadística concreta para darse cuenta que aparecen 4 o 5 hechos diarios, que no son los normales, digamos, ¿no? Una sucesión de hechos que generalmente se daban por ahí de a semanas. Había semanas en donde se robaba mucho y después la cosa se tranquilizaba, pero ahora fue directamente prácticamente todo un mes y lo que va del mes de febrero. Porque por más que no aparezcan grandes robos en los medios de comunicación, los robos siguen ocurriendo. Y las denuncias de robo también